Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos obras corales a capela de Olivier Messiaen, Maurice Durufle, John Taverner, Ralph Vaughan Williams y Aaron Copland, en interpretación del coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta. Iniciamos este espacio con la pieza O Sacrum Convivium del compositor francés Olivier Messiaen. Interpreta el coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta. Interpretación del coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, escuchamos O Sacrum Convivium del compositor francés Olivier Messiaen. A continuación, Con el mismo ensamble ofrecemos cuatro motetes sobre temas gregorianos del compositor francés Maurice Duruflé. Ubi Caritas, Tota Pulcra Est, Tu es Petrus y Tantum Ergo. Tú me estés, Escuchamos 4 motetes sobre temas gregorianos del compositor francés Maurice Druglé. A continuación, del compositor inglés John Tavener, la pieza coral a capela, Canción para Atenea. Interpreta nuevamente el coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta. Thank you. Esto fue Canción para Atenea de John Tavener. Estamos escuchando música coral a capela de compositores del siglo XX en interpretación del coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta. A continuación, del compositor también inglés Ralph Vaughan Williams, su misa en sol menor en seis partes: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Hosanna 1, Benedictus, Hosanna 2 y Agnus Dei. Oh!

Escuchamos Misa en Sol Menor del compositor inglés Ralph Vaughan Williams. Para finalizar, escuchemos cuatro motetes para coro a capela de Aaron Copland. Ayúdanos, Señor. Tú, Jehová, vives para siempre. Señor, ten piedad de nosotros y cantamos alabanzas a nuestro Señor. Interpreta el coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta. These strong drums.

En nuestra parte final escuchamos cuatro motetes para coro a capela del compositor estadounidense Aaron Copland. Interpretó el coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.